baby. I just got back home. Fog Hot 97. Estoy hablando por los que no pueden. Cada vez tenemos menos, pero aún lo quieren. Si tiene valor, lo venden. Still a sin of changes. Las facturas son las únicas que vencen. La próxima vez será mejor que te lo pienses. Todo el día entrenamiento, danzo. Mueve rápido siendo lento, Román Riquelme. Lo hicieron por dejar huella, straight Kelme. Lo estaba guardando por si vuelves. Baby, I'm just getting home, no cuelgues. No estaba escribiendo, estaba sobreviviendo. Allen dice lo still best en dos continentes, shit. Antes de hablarte en lo presente, el rastro no se vende, se defiende. Stay barrio. Hello. ¿Qué? ¿Termina de atender vos, bro? Yeah, baby, I just got back home. Hola, bebé, creo que vuelvo a las 10. Estoy parando con Ringo en el Trident. Carter, díselo, yeah, baby, ni lo intente. Ven a sus oyentes como clientes, yeah. We still best en dos continentes. Grabé solo por amor al lente. Somos varios que morimos lento, porque ya no vivimos en el presente. Yeah. Todos quieren que esto reviente, del más cobarde hasta el más valiente. Casi todo se torna violento. El espectáculo es tu vida en este preciso momento. Quizás es el señor Burbank. ¿Será que te queda grande el boom bap? Vos avanzás, pero lo bueno vuelve. Ya llego, mi amor, porfa no me cuelgues. Hello. Bueno, ahora seguimos en un rato. En un rato vuelvo, igual. Yeah, baby, I just got back home.